fuego en la cintura. Bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Dicen que las colombianas tienen la boca chiquita, en tanto que las peruanas tienen la cara bonita. Me dicen que en Buenos Aires todos los pollos son buenos, y no hay nada comparable con un pollito chileno, tú ves. Pero cuando veo una caraqueña, toda la sangre se me alborota. Pero si yo veo una maracuya, entonces sí que boto la pelota. Al compay, no hay, como las mujeres del popo.